Mi amor soy yo, el sentimiento que tu cuerpo conquistó, y en la felicidad a tu alma brindó, esa pasión que Cupido te regaló, cuando me flechó. Mi amor soy yo, el sentimiento que tu cuerpo conquistó, y en la felicidad a tu alma brindó, esa pasión que tu boca, llévate un beso con sabor a mí, mis ilusiones en tu ser provoca, que quede viviendo dentro de ti. Mi amor soy yo, el sentimiento que tu cuerpo conquistó, y en la felicidad a tu alma brindó, esa pasión que Cupido te regaló, cuando me flechó. El que te espera, el que soñando está besando tu sonrisa, el que anhela acariciarte como lo hace la brisa. Te doy mi ser en el instante preciso que me lo pidas, amándote eternamente, basta con que lo decidas. Y se sentí mal de cerca tu boca, llévate un beso con sabor a mí, mis ilusiones en tu ser provoca, dentro de ti. Soy el de su peso, peso que desde un comienzo te cautivó. Soy quien con un beso mero sentimiento de ti se enamoró. Mi amor soy yo, el que bailando aquella noche te conoció. Mi amor soy yo, el sentimiento que tu cuerpo conquistó, que la felicidad a tu alma brindó, esa pasión que mi amor soy yo, el sentimiento que tu cuerpo conquistó, y en la felicidad a tu alma brindó, esa pasión que Cupido te regaló, cuando me flechó, así de sencillo, oh, cuando Cupido nos flechó.